Este tema se lo vamos a dedicar a nuestro amigo palavecino en la provincia de La Rioja. Hoy te he encontrado, qué gran sorpresa para mí. ¿Cómo has estado? Seguramente muy feliz, vas de su mano. Aunque algo extraño en tu mirada puedo ver. Yo, sin embargo, ya conseguí olvidar tu amor en otros brazos. Lo que algún día pudo ser un gran fracaso, hoy son cenizas que la vida se llevó. No me hace falta ni tu cariño, ni tu mirada, ni tu perfume sobre mi almohada. No necesito la limosna de tu amor, porque ya no te quiero. La que dejó a mi corazón casi en silencio. No te imaginas todo el daño que me has hecho. Hoy todo ha terminado. Con otro amor yo puedo amar y ser amado. Puedo sentirme muy feliz junto a su lado. Y si te no ya conseguí olvidar tu amor en otros brazos. Lo que algún día pudo ser un gran fracaso, hoy son cenizas que la vida se llevó. No me hace falta ni tu cariño, ni tu mirada, ni tu perfume sobre mi almohada. No necesito la limosna de él.